delinquentes por todas las esquinas. Nuestra ciudad tan no es segura, necesitamos otra comisaría. Tengan cuidado, estén en casa, por estas calles ya no pasa la pasma. Unos billetes les han pasado para que dejen sus bocas tan cerradas. Por cualquier barrio se produce un secuestro. Necesitamos más protecciones. Hay que implantarse chips localizadores. Señor Madero, me ha golpeado uno de tus compañeros. Y por quejarme, me han arrestado. La ley no deja que podamos defendernos. Señor Madero, ¿a quién proteges? ¿A quién defiendes cuando humillas a la gente? Señor Madero, nadie te quiere. Ser policía no es tan guay como en la tele.